Que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate a Puerto Boniato, mira la loma en San Juan, deje el canel por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. En mi morena que se llama Caridad, rezo como alma buena por toda una eternidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Ay, yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es virgen de la caridad pa' mi mamá. Si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas para allá, donde mi negrita, tráeme una estampita de la caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita.